Bueno, estamos con Tania Pardo, que es la comisaria del laboratorio 987, en los previos a la inauguración de otra exposición, además con el nuevo formato que Tania ha introducido este año de poner en diálogo dos artistas, ¿no? En esta ocasión los artistas son Ignacio Uriarte y Nicolás París, y un poco la base es el papel, ¿no? ¿De dónde te surgió la idea? ¿Cómo conociste a estos artistas? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención de ellos? Pues conocí a los dos artistas por separado, porque los dos han sido becarios de creación artística por parte del MUSAC. Entonces, en principio, me gusta y me interesa muchísimo la idea del dibujo. El dibujo como algo preparatorio, el dibujo previo, el dibujo como una forma de entender cualquier tipo de arte, ¿no? El artista, cuando se enfrenta a cualquier tipo de proyecto, hace un dibujo. Entonces, la expresión y la técnica me interesan. No es nuevo que ha pasado por aquí muchas cosas de dibujo en el laboratorio. Entonces me interesó poner en diálogo, por ejemplo, la obra de Nicolás y de Ignacio, que en principio no tienen nada que ver, pero los dos tienen en común la utilización del papel como soporte. Y bueno, el dibujo entendido quizás solo desde el papel como soporte, porque Ignacio Uriarte es muy conceptual y es una negación del propio dibujo. Es más, yo creo que no sabe dibujar. Él habla de trabajos de oficina y habla de esos dibujos que todos podemos hacer mientras ordenamos carpetas, mientras hablamos por teléfono, el dibujo rápido, pero a la vez con una base muy conceptual. Y después, por otra parte, estaba el trabajo de Nicolás París, que es un dibujo a lápiz, muy sencillo, figuración, pero luego se esconde detrás de lo primero que vemos lo que no se ve, lo que parece y no es, o lo que es y no parece. Entonces, ese diálogo entre los dos me parecía pues idóneo, como del mismo modo que surgió el diálogo entre Ángel de la Rubia y Iván Grubanov. Son diálogos que no son forzados, por eso nunca hay en el laboratorio. Este año hemos introducido esta novedad, pero muy sutilmente. Ni siquiera todas las exposiciones van a ser diálogos, solamente cuando creo que sí lo hay, cuando dos obras se pueden enfrentar y dialogar, más que enfrentar en términos de diálogo. Hombre, conociendo el trabajo de los dos artistas, sí que se ve esa posibilidad de diálogo, ¿no? Porque, bueno, como tú bien dices, la base es el papel, aunque luego no tienen nada que ver formalmente su trabajo, ¿no? ¿Qué destacarías o cómo definirías o un adjetivo de Ignacio y otro de Nicolás del trabajo? Pues yo creo que el trabajo de Ignacio es muy frío. Destacaría que tienes que mirarlo muchas veces y reflexionar sobre lo que no estás viendo, más que lo que estás viendo, porque hay una idea detrás de lo que aparece, una idea bastante sutil, por eso tienes que observar mucho tiempo. Eso destacaría, y luego como una aparente frialdad, incluso la propia luz a la hora de iluminar en la exposición. Y después en el trabajo de Nicolás destacaría esa tendencia como muy latinoamericana que hay en tanto en cuanto el poema visual, entendido todo como poema. A través de las letras, de las frases, aparecen, bueno, hay una de las piezas que se llama hueco, incluso hay un hueco real. Siempre a través de la palabra hay algo, incluso el propio dibujo. Esta idea ha sido el poema visual. También necesitas mucho tiempo para observar lo que... Yo, por ejemplo, a Ignacio le veo muy relacionado con el... Sí, claro. A Ignacio le veo muy relacionado con el minimalismo, ¿no? Porque, bueno, además es desnuda totalmente la obra, ¿no? Por ejemplo, a mí me han llamado mucho la atención los tres dibujos sin tinta, ¿no? Que realmente no ves nada, porque realmente no ves nada, te tienes que fijar mucho y leer la cartela para saber qué está realizando ahí Ignacio. Y luego a mí me llama mucho la atención de Nicolás el uso del papel tridimensional, ¿no? Porque no es un dibujo plano, sino que utiliza distintas capas, el dibujo sale de la propia hoja de papel, lo cual lo hace como libre y vivo, ¿no? ¿Qué querías comentar? Pues cuando has preguntado esto de los adjetivos, un adjetivo para cada uno de ellos, yo creo que hay una cosa que tienen en común, que a simple vista no es tan clara, pero que creo que sí que es muy importante, y es un cierto sentido del humor. Porque el trabajo de Ignacio Uriarte es muy serio y muy frío y como muy formal, pero tiene como una especie de socarronería por debajo de las cosas que lo hace al mismo tiempo muy dulce, ¿no? Tenía un punto, ¿no? Pues el baile del boli este que se está moviendo, ¿no? O incluso el guiño de lo que estás diciendo, ¿no? Los dibujos sin tinta. No solo es un dibujo sin tinta como un gesto, que es como muy severo y tal, sino además también tiene un punto de chascarrillo, o sea, de hacer el trazo e insistir hasta que abollas el papel. O sea, no deja de tener como un... Y en el caso de, perdón, que no me sale el nombre de Nicolás París, en cada uno de sus pequeños dibujos se ve claramente, ¿no? Ahí sí que vas, no solo tienen un nivel poético muy claro, sino que tienen también un punto de sentido del humor también bastante peculiar, ¿no? Me parece como curioso ponerlos uno al lado de otro. Sí, la ironía y el sentido del humor, la verdad que se ve muy claramente, ¿no? Porque, de hecho, bueno, en Ignacio yo conocía otro trabajo anterior, ¿no? El que hacía con las hojas de Excel, por ejemplo. Y claro, cualquiera que esté acostumbrado a hacer ese trabajo de oficina, pues tenía, bueno, ese matiz irónico, ¿no? Y de jugar también, ¿no? Que los veo muy juguetones, sí, a los dos, sí, ¿no? Dinos tu nombre para... Yo soy Ramón, Ramón Mateos. Que también está en la colección del Musac. Bueno, pues muchas gracias. No sé si os queda algo que queráis destacar, sí, o... No, yo quiero decir también que con esta exposición se cierra la temporada. Entonces decir también que es una exposición que, como necesita mucho tiempo, es como una exposición de verano. Por otra parte es muy fresca porque hay mucho tiempo. Entonces me parece también interesante destacar que el laboratorio lo hemos convertido hace 2 semanas en un laboratorio de dibujo real a través de un taller que ha hecho Nicolás París. Entonces esta idea también del tiempo dentro del dibujo, pues me parece interesante destacarla. De hecho Nicolás, porque el taller lo ha hecho en colaboración con el DEAC, con los niños de Peque Amigos, ¿no? Pues una de las cosas que comentaba en plan socarrón era que el latinoamericano siempre tiene un poco como el tópico de que lo quiere hacer todo lento y, bueno, ese deje que tenemos un poco aquí en España también entre el norte y el sur, ¿no? Que siempre hablamos de que en el sur todo va a un ritmo totalmente distinto. Y él decía que, claro, que había que dejarles tiempo a los niños, ¿no? Se ve también en su trabajo, ¿no? Que es un trabajo muy paciente y minucioso, ¿no? Y otra cosa que también me gusta de la exposición y que también enlaza con el taller que ha hecho durante toda esta semana es que puedas manipular la obra, ¿no? Que también tenemos ese marchamo un poco del objeto ritual intocable del Museo Templo, ¿no? Que aquí, por ejemplo, Dominic lo ha roto totalmente en esta temporada. Y con Nicolás tenemos los dibujos con sus dobleces, que al desdoblar y doblar descubre eso, lo que no parece que comentabas al principio, ¿no? Exacto, sí, así es. Muy bien. Pues muchas gracias de nuevo. Gracias a ti.